Empezaremos en esta ocasión por lo más complicado para retomarlo más adelante. Es el cuerpo físico. La primera parte que conviene estudiar para comprender el alma, no solo el alma humana, sino el alma universal y su mecanismo. Debemos confesar que es lo más complicado porque corresponde al presente, al resultado final de millones de años de cambios en la estructura o arquitectura y en la función. En el cuerpo físico que cada uno de nosotros posee, se ha condensado la historia de la materia, la historia de la vida y la historia de la conciencia. La historia de la materia se remonta a 15.000 millones de años atrás. La historia de la vida, su otro polo, a la misma antigüedad. Y la historia del proceso o relación de vida y materia, por supuesto, también a la misma duración. Para hacer el recorrido de los movimientos y cambios materiales, hemos llegado en nuestro tiempo a reconocer el nivel en donde la materia se reduce finalmente a 12 quarks, que son la organización elemental, es decir, las unidades de las que están formados los átomos. Su comprensión nos ha venido del estudio del movimiento de ondas y partículas con todo detalle. En general, lo podemos sintetizar como la historia de la energía. Para hacer el recorrido de la historia de la vida, hemos de suponerla coeterna con la energía. Hace 15.000 millones de años ocurrió el Bang, o comienzo de la expansión del universo. Este Bang es periódico y de una duración prácticamente inimaginable para la mente humana. La vida es abstracta, así como la materia es concreta. Tan absurdo resulta negar una como la otra. Están entrelazadas de tal modo que no hay materia sin vida, aunque pueda en algunos casos distinguirse en un polo la vida y en otro polo la materia. De acuerdo al conocimiento esotérico, el mundo profano identifica materia y vida, reconociendo en ella una dualidad: el aspecto inorgánico o físico y el aspecto orgánico o biológico. De acuerdo a su propia comprensión incluyente, la ciencia esotérica agrega a la realidad física y biológica la realidad espiritual abstracta, imposible de percibir por los sentidos. Esto último se prueba de la siguiente manera. El estado más sutil de la materia es la luz. Condensando la luz se llega al átomo y expandiendo la luz al universo de luz. Simplificando para hacerlo inteligible, la luz es el vehículo o cuerpo material. Pero ¿dónde está el dueño del vehículo, el que hace uso de él, el que se expresa por medio de él? La ciencia espiritual enseña que es el yo, abstracto e impersonal, eterno, indestructible, indivisible. Mientras para el hombre natural no hay materia sin vida que la organice, por tanto, la materia es la vida y la disolución de la organización de la materia es pérdida de vida individual o muerte, el esotérico que percibe el nivel siguiente sostiene que siendo la materia vehículo de manifestación de la vida en una forma determinada, la pérdida del cuerpo organizado no implica necesariamente la desintegración de la vida en su propio nivel. De modo tradicional, así queda establecida la diferencia entre la vida del yo imperecedera y la vida del no yo periódica. Más adelante iremos construyendo el edificio dinámico y conceptual de la vida universal o doctrina esotérica. Esta doctrina no es dogmática, todo lo contrario, admite todos los niveles de penetración, posibles de acuerdo a la capacidad incluyente de los estudiantes. Continuando con lo principal, falta referirnos en general a la historia del proceso o relación de vida y materia. De modo universal y en símbolos, lo llamamos la encarnación del verbo. De modo individual, la encarnación del ego. De modo natural, la actividad de los constructores de formas. En estos constructores de formas, el aspecto vida es el impulso dinámico de la naturaleza y el aspecto materia el fuego por fricción o química de lo que la naturaleza expresa. Explicando un poquito más, el verbo sería la vida y la encarnación sería la materia. El ego sería la conciencia. El individuo, en donde reside ese ego, todas sus envolturas. Los constructores de formas para la ciencia esotérica son, para empezar, de tres niveles: las formas materiales, las formas sensibles y las formas inteligibles, es decir, la actividad de la materia densa, la actividad de la materia astral o emocional y la actividad de la materia mental o vehículo del pensamiento. Pero vamos a establecer en una pequeña digresión algo que es un verdadero instrumento para poder entender más correctamente estos asuntos. Es un secreto que pongo en su consideración, con el fin de que, aplicándolo, usted pueda hacer uso de los significados como si fueran realidades vivientes. Al considerar los significados, realidades vivientes, no vidas humanas, por supuesto, insisto, realidades vivientes, podrá usted tener acceso a una comprensión de la realidad como realidad viviente más que como realidad conceptual. Y este secreto es el secreto de la personificación. Para comprender lo que aquí se expone, se necesita aceptar el recurso mental de la personificación y comenzar diciendo que es persona. Persona significa máscara y por extensión figura, corporificación, conceptualización o de una manera más fácil, vestir con palabras. Edificar una forma alegórica que represente una realidad o señale la dirección donde se encuentra esa realidad. La palabra Dios no es Dios. La palabra pan no se come. La imagen de la verdad no es la verdad. Detallando, para que nuestra mente pueda construir en su interior una idea, usa espontáneamente, por así decirlo, la personificación de la idea. Es decir, una idea para comprenderla, generalmente la mente humana la personifica. Construye un concepto, por ejemplo, y lo anima. A este concepto animado le da movimiento y la posibilidad de relacionarse con otros conceptos animados. Cuando estas ideas han sido personificadas o individualizadas, se les asignan a las ideas conductas, reacciones, intenciones, poderes, debilidades, simpatías y antipatías. Nace así el material básico de la cultura de una sociedad. Fiel a esas personificaciones, se identifica con ellas la conciencia y rechaza como ajenas las personificaciones que hacen otros grupos sociales que hacen el uso de su conciencia de modo diferencial. Un ejemplo interesante de personificación es el nacionalismo. Nacionalismo de familia, el nacionalismo de la nación y el nacionalismo del imperio, como vamos a demostrarlo. Dense cuenta ustedes cuando hablamos de la madre patria. ¿Qué hace esta madre patria? Es decir, esta idea personificada. Sostiene, ama a sus hijos, los protege, representa el suelo, el paisaje, los límites que forman la matriz dentro de la cual los hijos crecen y se desarrollan. Pero también esta personificación de la madre educa, corrige, orienta, prepara para la independencia, somete a prueba, premia, castiga. Tal es la madre patria. El Padre Dios, personificación del espíritu, habla, escribe, ordena, entrega el patrimonio o herencia ancestral, provee el soplo de vida y el aliento de muerte, retirando la vida de la forma que la recibió. Es, en síntesis, la idea de penetración de la vida en la forma, persistencia de una duración determinada de una vida y finalmente la muerte de la forma y el retiro del aspecto padre o espíritu que le dio aliento. La nación convertida en esta idea personificada ya se transforma en una forma de madre que tiene un cuerpo que defender y son sus límites. Tiene un cuerpo territorial, un cuerpo de leyes, un cuerpo gobernante o autoridades, un cuerpo legislativo, un pueblo constituido por individuos, amigos y enemigos. Esta nación llama, pide y entrega. El imperio es personificado en la persona del emperador. Como figura está vestido con los signos distintivos. La corona, símbolo de sus cualidades, el cetro, símbolo del poder que ejerce, el manto, símbolo de la extensión y calidad de su reino. El anillo que posee implica todo el significado del sello real. El trono personifica el centro alrededor del que se constituye la unidad. Todos lo defienden y su palabra es ley. De la misma manera, la mente humana personifica. La célula y dice de ella que esta célula fabrica, se defiende, ataca, economiza, discrimina, nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Que tiene experiencia celular y distingue cuando es sana lo que le conviene de lo que la perjudica. Sus cromosomas o cuerpos diminutos llevan la memoria de todos los eventos pasados y de allí que pueda prepararse para el futuro de acuerdo al registro de impresiones pretéritas. Asimismo, es posible personificar el átomo. El planeta Tierra, los demás también, el Sol, las estrellas, los objetos, los sentimientos y los pensamientos. El estudiante de doctrina esotérica reconoce en la personificación un método del conocimiento por analogía y de este modo intenta trascender la idolatría de convertir los objetos en seres y las cosas en espíritus. Como consecuencia de esta sutil percepción, debe continuar adelante porque ha dejado atrás el sentimiento de participación en el mundo de una gran mayoría y debe esforzarse por salir de la aparente nada que resulta inicialmente de esta comprensión a una comprensión trascendental que viene después. Volviendo a la materia misma, vemos que en principio constituye el cuerpo físico. Y de este cuerpo físico hemos de remontarnos hasta donde más podamos, pero restringiendo este cuerpo físico al microcosmos, el hombre individual. Mi cuerpo físico se originó en un cigoto o acoplamiento de un óvulo y un espermio que por división celular aproximadamente en 40 semanas culminó en una criatura recién nacida que fuera del vientre materno completó en alrededor de 9 años para otros 14 su desarrollo orgánico. Este cuerpo físico constituye como conjunto dividido en cabeza, tronco y extremidades, como se dice tradicionalmente, el cuerpo o la estructura dentro de la cual funciona la vida y la conciencia. El cuerpo está rodeado de una radiación llamada aura. Y luego que veamos la historia de los esoterismos y cómo fueron considerados los aspectos centrales de la realidad del hombre, volveremos a transmitir alguna información esotérica del cuerpo físico. Pasaremos a continuación a revisar la historia de los esoterismos. Jean Rivière es un investigador extraordinariamente serio y documentado de origen francés, escribió La Histoire de Doctrine Esotérique y la publicó en París. Ha realizado un trabajo extraordinariamente minucioso y sistemático, y pienso que si seguimos su texto, Historia de las Doctrinas Esotéricas, obtendremos mayor información que nos sirva también al propósito de acopiar información que más tarde nos será muy valiosa cuando llegue el momento de entender cómo están sugeridas las prácticas para alcanzar la iluminación de acuerdo a la ciencia espiritual. En su introducción, Jean Rivière nos dice: la palabra esoterismo viene del griego eisoteo, que significa eiso hago, teo entrar. Hago entrar, y su origen etimológico hace comprender perfectamente el significado. Hacer entrar es abrir una puerta, ofrecer a los hombres del exterior penetrar en el interior. Simbólicamente es revelar una verdad oculta, un sentido oculto. De hecho, todos estos sentidos están comprendidos en la palabra que significa exactamente una doctrina secreta, una iniciación, una explicación del mundo revelado en una asamblea escogida, aislada del exterior y de la multitud, con frecuencia repetida de oreja a oreja. El conocimiento de técnicas que dan una superioridad sobrehumana está siempre rodeado de misterios. Desde hace tiempo ha existido la distinción entre lo vulgar, el pueblo, la multitud, la muchedumbre considerados como ignorantes, groseros, torpes, instintivos, y los elegidos, los sabios, los iniciados. los adeptos. Esta distinción existía tanto en el terreno cultural como en el terreno religioso, y uno se sobrepone con frecuencia al otro. Las técnicas de gobierno estaban íntimamente ligadas a las técnicas mágicas. El orden social era el reflejo fiel del orden cósmico y mágico de la naturaleza. El microcosmos aseguraba con su estabilidad el ordenamiento del macrocosmos. Los secretos de Estado, los medios mágico-políticos de dominación, los gestos rituales que sometían al cielo estaban reservados a un escaso número, a aquellos que eran dignos de recibir, de conservar y de transmitir tales revelaciones esotéricas por esencia y poseedoras, por lo tanto, de consecuencias incalculables. Las formas religiosas han tenido siempre la forma exotérica y esotérica, la enseñanza para uso de la muchedumbre y la enseñanza reservada a algunos, incluso en el cristianismo. La majestad sagrada de las materias de religión, los ritos temibles y eficaces, exigían jerarquía de ejecución y también jerarquía de conocimiento. Es un hecho que la verdad es difícil de ser comprendida y que el espíritu humano se apodera audazmente de aquello que puede justificar su conducta. El peligro de la enseñanza esotérica ha consistido siempre en que contempla los problemas de la moral, de la vida, de la muerte, bajo un aspecto diferente al de las doctrinas corrientes. Hermes Trismegisto expone perfectamente esta preocupación. Recordando estos principios, recordarás fácilmente las cosas que te he explicado más largamente y que se encuentran ahí resumidas. Pero evita entretener a la multitud. No es que quiera prohibirles que las conozcan, sino que no quiero exponerte a sus chanzas. Lo que se parece se reúne. Entre desemejantes no hay amistad. Estas lecciones deben tener un corto número de oyentes o pronto no tendrás ninguno. Lo curioso es que por ella los malos son empujados más hacia el mal. Guárdate pues de la multitud que no comprende la virtud de estos discursos. ¿Qué quieres decir, padre? Esto, hijo. La especie humana es inclinada al mal. El mal es su naturaleza y le gusta. Si el hombre aprende que el mundo ha sido creado, que todo se hace según la providencia y la necesidad, que la necesidad, el destino, lo gobierna todo, llegará sin dificultad a despreciar el conjunto de las cosas creadas. Creerá que el vicio es obra del destino y no se abstendrá de ninguna obra mala. Por lo tanto, guárdate de la muchedumbre para que la ignorancia la haga menos mala, haciéndola temer lo desconocido. Las palabras del gran Hermes resumen bien el pensamiento de diversas escuelas religiosas e iniciáticas. Hacen comprender la necesidad del esoterismo, de sus enseñanzas, las dificultades de la iniciación, la elección severa de los adeptos, las reglas rigurosas de vida impuestas a los compañeros. Existía la imperiosa necesidad de ocultar una doctrina inaccesible, una sabiduría que hubiese sido deformada por la vulgarización. Este esoterismo de la enseñanza espiritual se efectuaba en parte gracias a la plasticidad sorprendente de los símbolos. Las jerarquías celestes, los intermediarios sutiles entre la tierra y los cielos, tenían representaciones simbólicas, los dioses y los genios protectores. Para la multitud, el dios era un ser todopoderoso, omnipotente, inaccesible. El iniciado aprendía el lugar que tenía en la armonía de los mundos. Todo tenía un doble sentido: el rito, las ceremonias, las técnicas, los símbolos, las leyendas sagradas y las representaciones iniciáticas. El esoterismo representaba su papel haciendo entrar esotérico verdaderamente al adepto en el templo para conocer los misterios del reino de Dios. ¿Para qué servía este conocimiento? Hay que abandonar decididamente la concepción intelectual y racionalista de la verdad que caracteriza nuestra época moderna. Dentro de lo que podemos juzgar por las enseñanzas que nos han quedado, el conocimiento para los antiguos era ipso facto una regla de vida. Repito, el conocimiento para los antiguos era una regla de vida. Distinguían mal el conocimiento ideológico y científico del mundo de su manera personal de ser. La revelación por enseñanza, intuición directa o supranormal, las jerarquías, las técnicas espirituales, representaban una conducta de vida. No se clasificaban las doctrinas, se las experimentaba. Todo esoterismo era vivo, actuante, participaba de lo sagrado, de lo mágico. Esto explica igualmente por qué han quedado tan pocas cosas. El secreto jurado era observado rigurosamente y el último adepto de los antiguos misterios desapareció con la enseñanza oral que había recibido y no pudo o no quiso transmitir. Jean Rivière nos advierte: nunca hemos recurrido, salvo muy raras excepciones, a los que se denominan ocultistas modernos, que se pretenden sucesores u oficiosos de los antiguos iniciados. Basta comparar, incluso sin iniciación, los restos grandiosos de los misterios y las enseñanzas de estos modernos hierofantes. La pobreza, la ignorancia y la indigencia literaria de estos últimos permiten fácilmente juzgar sus pretensiones. Ni siquiera han tomado la precaución de leer la traducción de los escritos griegos o hebreos de aquellos de los que se pretenden continuadores. La severidad que aquí mostramos es necesaria para que no se piense que aprovechamos una iniciación supuesta a fin de aportar y justificar una revelación cualquiera. Nos hemos contentado, mucho más modestamente, con leer y estudiar los textos históricos. Después hemos hecho un trabajo comparativo. Como este curso es una introducción a las ciencias esotéricas, estimo, como relator, que es necesario, en primer término, revisar la historia de los esoterismos, conceptualizar claramente lo que han realizado a lo largo de los siglos, para luego, finalmente, con toda esta base muy bien formada y muy seriamente estructurada, abocarnos a las revelaciones recientes, de no más de 40 años a la fecha, que nos han puesto al tanto de manera increíble los misterios contemporáneos revelados por aquellos maestros que efectivamente hicieron tempranamente la llamada epopeya en el misterio tradicional. Estas iluminaciones solamente son posibles cuando existe una fundamentación, un lenguaje, un conocimiento básico, desarrollado, ya aprendido, que nos permita efectivamente alcanzar esa posibilidad práctica a través de ideas reveladoras de asimilarnos al espíritu y al alma humana. La mayoría de nosotros las tenemos latentes. Por ejemplo, mucho más honda será la significación de aquella frase que dice: Cristo en ti, esperanza es de gloria, después del desarrollo de la historia del esoterismo, que ahora que simplemente nos parece una remota posibilidad. Para estudiar el significado del Cristo es necesario tener claramente desarrollada toda la doctrina del intermediario cósmico, y tal comprensión no se hace posible si no se recorren todos los grados preliminares para esa comprensión superior. De ahí entonces que iniciemos la historia del esoterismo continuando con Rivière. Dice Rivière respecto del esoterismo egipcio: es a Plutarco, el griego, a quien hay que demandar algunos resplandores sobre este esoterismo egipcio. Todas las veces, dice, que escuches lo que la mitología egipcia cuenta sobre los dioses, que han sido errantes, que han sido desmembrados, que han padecido gran número de tormentos similares, tendrás que recordar lo que ya hemos dicho y no creer que todo eso haya sucedido y haya ocurrido de la manera que se cuenta. Y el capítulo 77 de esta obra de Plutarco contiene un admirable pasaje. Dice: las vestiduras de Isis están teñidas de todo tipo de colores abigarrados, porque su poder se extiende sobre la materia que recibe todas las formas y sufre todas las vicisitudes, porque es susceptible de convertirse en luz, tiniebla, día, noche, fuego, agua, vida, muerte, comienzo y fin. Pero el vestido de Osiris no presenta sombra ni variedad, solo tiene un color puro, el de la luz. El principio, en efecto, es virgen de toda mezcla, y el ser primordial e inteligible es esencialmente puro. Así, los sacerdotes visten una vez a Osiris con su vestido, después lo ponen en reserva y lo guardan sin mostrarlo ni tocarlo. La visión del ser no es más que inteligencia, luz, santidad, como un resplandor que brilla a través de nuestra alma. Solo puede ser obtenida y percibida una sola vez. He aquí por qué Platón y Aristóteles dan a esta parte de la filosofía el nombre de epóptica, epopteia, o de contemplativa. Nos quieren también hacer comprender que los que han franqueado, con ayuda de la razón, la mezcla confusa de toda especie de opiniones, se lanzan hacia el ser primero, simple e inmaterial. Llegan sin intermediarios a la pura verdad que está alrededor de él y piensan así, haber alcanzado, como en la iniciación, el fin supremo de la filosofía. Como en la iniciación, precisa Plutarco, esclareciendo así singularmente el sentido profundo de ese esoterismo, podemos de inmediato situarlo en un plano que está por encima del intelectualismo puro, de la razón razonante. Ya no se trata de filosofar, sino comprender místicamente los secretos divinos. Esta doctrina, creemos, y en esto se une a los esoterismos ulteriores, era menos una enseñanza didáctica que un conjunto de métodos de contemplación, de técnicas de salud. Una exposición filosófica precedía, es cierto, a la iluminación, con el fin de afirmar la convicción y de crear una fe definida. Pero venían enseguida los procedimientos definidos para alcanzar el éxtasis, ese diálogo interior entre el hombre y su Dios interior, su daimón, que solo se escucha en el silencio. Tales, estimados estudiantes, el supuesto de trabajo de este curso, una exposición filosófica que precede el trabajo de alcanzar la iluminación a través del conocimiento de los procedimientos definidos para alcanzar esa iluminación de acuerdo con aquellos que la alcanzaron. Continuaremos ahora con el esoterismo de los misterios de Eleusis. ¿Cuáles eran los ritos secretos de Eleusis? Parece que se trataba ante todo de un drama mimado o por mímica y representado por los iniciados como en Egipto. Allí había cosas mostradas y cosas representadas. Los ritos antiguos se superponían a los aportes de Orfeo en un conjunto de aspectos extremadamente tradicional. Los iniciados que se encontraban reunidos en la sala de iniciación repetían gestos o signos antiguos transmitidos por los antepasados que habían estado más cerca de los dioses, y rectificados o aumentados por orden de los dioses, expresados por oráculos y prodigios. Las dos grandes familias sacerdotales de Eleusis, los Eumólpides y los Queriques, que guardaban celosamente la tradición secreta y la defendían ásperamente si era necesario contra las innovaciones, estaban en posesión de los secretos iniciáticos, de objetos sagrados y seguramente de origen mágico, cuyo conocimiento aseguraban la dicha en la vida futura. La enseñanza esotérica de los misterios no era ni una enseñanza moral ni un simbolismo filosófico, sino un conjunto de técnicas místicas. Es todo lo que podemos decir. juramentos terribles y repetidos de silencio eran pronunciados por los candidatos. La existencia de representaciones en las veladas sagradas de iniciación es algo que no podemos dudar. Se representaban delante de los mistos las leyendas de las divinidades de los misterios. Sobre esos juegos hay que limitarse a seguir a los padres de la Iglesia y sobre todo el libro de los Filosofúmena, a los que nos referiremos más adelante. Según Foucault, habría habido dos dramas. Clemente de Alejandría nos hace conocer el tema del primero, el rapto de la hija de Deméter, Cora, por Hades. El dolor de Deméter y sus vagabundeos errantes. Una parte de este juego era representada únicamente por el personal sacerdotal y estaba prohibido a los mistos o aprendices mirarla o mimarla o representarla. El detalle de un autor, Apolodoro, precisa que en el momento en que Cora pedía socorro, el hierofante golpeaba sobre la vasija de cobre, haciéndola resonar. Este rapto no era particularmente secreto, y los misterios de Eleusis daban símbolos y detalles generalmente ocultos a los profanos. Los aprendices o mistos mimaban la búsqueda y la invención de Cora. El matrimonio de Deméter y de Zeus, que realizaban en un retiro oscuro del templo, el hierofante y la sacerdotisa de Deméter. Esta hierogamia era habitual, ya que lo hemos visto en las fiestas griegas. Pero parece que el rito secreto era más complicado si creemos al autor de los Filosofúmena, que escribe, comillas, el hierofante, que no estaba mutilado sexualmente como Atis, pero que se reducía a la impotencia bebiendo la cicuta y que había renunciado a toda unión carnal, por la noche en Eleusis realizaba, en medio de fogatas, los grandes e inefables misterios y gritaba con toda la voz: la divina Primo ha engendrado a Primos, el niño sagrado, es decir, la fuerza ha engendrado al fuerte. Sería, pues, temerario no ver más que una simple unión sexual en un rito en el que el operador ha sido reducido a la impotencia. Es, pues, necesario que haya aquí otra cosa y que el misterio de Eleusis sea de otro orden. Una de las mejores descripciones de los ritos de los misterios de Eleusis es la de Plutarco. Es una comparación notable entre la iniciación y la muerte. Dice así Plutarco, situado por Foucault: el alma, en el momento de la muerte, experimenta la misma sensación que los que son iniciados a los grandes misterios. La palabra y la cosa se parecen. Decimos teleitan y teleistai. Primeramente vagan al azar entre temibles vueltas, marchas inquietantes y sin término a través de las tinieblas. Después, hacia el final, el terror llega al colmo, el estremecimiento, el temblor, el sudor frío, el terror. Pero enseguida una luz maravillosa se ofrece a los ojos, se pasa a los lugares puros y a las praderas donde resuenan voces y danzas. Las palabras sagradas, las apariciones divinas inspiran respeto religioso. Entonces el hombre, ya perfecto e iniciado, libre y paseando sin esfuerzo, celebra los misterios con una corona en la cabeza. Vive con hombres puros y santos. Ve sobre la tierra la multitud de aquellos que no están iniciados y purificados hundirse y destrozarse en el torbellino y las tinieblas, y por miedo a la muerte demorarse en los males por desconfianza hacia la dicha del más allá. Arístides ha resumido: Eleusis es un santuario común a toda la tierra y a todas las cosas divinas que poseen los hombres. Es a la vez lo que provoca más estremecimiento y lo que da mayor serenidad. La marcha en una penumbra misteriosa se reencuentra en el diálogo de Luciano, y la iluminación brusca de los Ieva es citada por Claudiani, que habla de la viva luz que escapa por lo alto del edificio. Las pruebas simbólicas jalonaban esta iniciación. Los iniciados debían fingir morir y recibir sepultura. Iniciaban un viaje, un terrible viaje del alma a los infiernos. Guiados en la oscuridad por sus mistágogos, diversas apariciones los aterraban durante la marcha. Llegaban ante un tribunal y sufrían un juicio simbólico seguido de pruebas y de purificaciones. Plotino, en su primer libro de las Eneadas, describe en términos bastante claros esta serie de ritos iniciáticos, y se comprende que el juego de Eleusis quería simbólicamente representar los estados post-mortem de todo ser humano. Cuando los iniciados finalmente volvían a subir, llegaban corriendo a los lugares iluminados, recibían nuevas ropas y entraban en el cortejo que seguía al dios. Plotino no teme decir entonces: tal es la caída del alma hasta que puede correr hacia lo alto. Se comprende el simbolismo profundo que acompañaba cada gesto, cada palabra, cada acto del mito de Deméter y Perséfona. Reencontramos por una vuelta que es lógica los misterios.